versos de donde un día partí. Lindos recuerdos del monte de mi Santiago rescato, cuando voy rumbeando al norte por la ruta 34. Y espérenos, que hasta ahí también llegaremos. Allá en el monte una vez, las estrofas más queridas de algún lindo chamamé. Bandoneón, guitarra y bombo, era tan lindo escuchar en los bailes de Atamisqui, ver a mi gente bailar. Para ti, Sabina Machado, tu nombre qué lindo es, madre querida del alma. Tú me enseñaste lo bueno y lo lindo del chamamé. Que Dios te tenga en la gloria, fuiste tan linda mujer. Madre, te llevo en el alma, yo nunca te olvidaré. Por eso hoy te dedico.